besar tu rica boca y acariciar tu bello cuerpo. Y quiero estar en tu pensamiento, quiero seguir deseando todo eso. Voy a bajarte el firmamento, si acaso tú me lo pidieras, porque yo estoy enamorado y te daría lo que tú quieras. Esto no es una loquera, entre tú y yo no hay ningún abismo. No provoquemos una quimera, esto tampoco es un capricho. No hay que pensar en utopía, estoy seguro que nos amamos y duraremos toda la vida. Y te propongo que nos casemos, porque no hay otra que llene mi vida. ¡Sopla! Pasar este momento, vivir lo nuestro y ser muy comprensivos, querernos siempre y tener varios hijos, y lo demás es cuento de caminos, porque tú y yo es lo que nos importa, tú eres mi vida y por ti yo me animo, yo soy tu rey y el que tú exhorta. ¡Sopla! ¡Sabroso! Ven a mi lado, mujer, ven a mi lado, mujer, hey, que yo te quiero. Yo te quiero también besar tu cuerpo lindo. Saben a manzana, ven, quítame las ganas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡Epa! ¡Esta es dinamita! Y en el piano, Orfi Baloa y Landy Mosqueda. Quisiera tenerte, soy un niñito de pecho para ti, pero te quiero, te amo, te extraño y vas a cambiar todo.